Niña tan exitosa que hizo la gente de Jan and Rubicon, la gente de Quilmes, que realmente es un hermoso comercial, un lindísimo tema. Una lástima que los muchachos no respondieron, nos quedamos a mitad de camino, así que esta es la nueva versión de el jingle de Quilmes. Pasó el primer tiempo, pensé que venía un gol por lo menos y ganaba Argentina. Los dedos cruzados, alientos al cielo. La clavo es Benson, me corto los huevos. Hicimos cuernitos y Santo Pilatos. Hasta hubo macumbas con perros y gatos. Los compacts de Ava y los de Roxette. Me los metí en fila dentro del ojete. Tocó el silbato y final del partido. Pensá en el suicidio si sos argentino. Con mucha vergüenza dejamos el mundial. Nuestro único orgullo es carajear. Ya no hay gloria, ya no hay fútbol. Ya nos rompieron el culo. Y a vos, Verón, la puta que te parió. Acá no termina, sigamos sufriendo. Si gana Patilla nos garcha de nuevo. Y si viene Lole estemos seguros que así por lo menos salimos segundos. Ante todo mucha calma, sábados de madrugada. Es lo mejor de toda la rock and pop.